viejo Iván. No sé qué jugaba a ser poeta. En su abierta mano guardaba su legado al mundo que no le comprendió. Vivió un sueño a través de su pluma sin más. Y cuando despertó era tarde para cambiar. Descubrió que solo sentía los besos de papel y que solo palabras podía perder. Quería volver a nacer, quería volverla a conocer. Tenía tantas cosas que no logró decir, promesas que no llegó a cumplir. Quería volver.